saca fuerte y arriba Romero a penales. Señoras y señores, tenemos penales. Se viene Fla, recto al arco. Ahí va Fla, atacó Romero. Al palo izquierdo, ahí fue Romero Blar, la gran figura, dudó hasta el final, no tuvo convicción para patear, bien por chiquito va Lionel Messi. Va Messi, tiró, ¡gol! ¡Argentino! 1-0 arriba. Ahí va Robén, que le pega muy bien a la pelota. Robén, gol de Holanda, gol de Holanda. Están 1-1, pero pateó un penal más. Holanda. Magaray tiró. ¡Gol! Fuerte arriba, el medio imposible para Sinesen. El turno de Snyder. Vamos, Romerito, la orden, corta carrera de Snyder. Pierna derecha le pegó, atajó Romero. Este es Macalla. Vamos, Argentina. Vamos, chiquito. Vamos, Argentina. Vamos, Romero, vamos. Vamos, pero no terminó esto. Dale, vamos, dale, dale. Argentina, vamos. Eso, dale, dale. ¡Qué atajada, señor! ¡Qué atajada, señor! ¡Agüero! 2-1 la Argentina para sacar más ventaja. Va el Kun Agüero para el tercer penal de la Argentina. ¡Vamos, Agüero! ¡Que quedaríamos dos arriba! ¡Y estaría obligadísimo Holanda! ¡Ahí está! ¡Agüero! ¡Agüero, Agüero! ¡Agüero, Agüero! ¡Le pegó! ¡Gol! Para este penal para Holanda. Pierna derecha de Cao, le pegó golazo. 3-2. Si convierte Maxi Rodríguez, la Argentina va a la final. Buscando la final del mundo, vamos Argentina. Está para pegarle Kempe, Maradona, Di Stéfano. Está para pegarle Pasarela. Está para pegarle todo el fútbol argentino que en la historia nos ha enaltecido. Vamos Maxi, por la final del mundo, Maxi. Maxi. Juega la final. Abrazate, tírate encima de tu viejo, llora fundido con tu hermano, enseñale a tus cachorros cómo se siente el fútbol en nuestro suelo. Sácate, limpia angustia con tus lágrimas, rompete la garganta. Argentina con Alemania, América frente a Europa en la final del campeonato del mundo. Llanto, llanto, brazos que se agitan, puños cerrados. Argentina no va. Andá y llorá, andá y grita, haceme el favor, andate al obelisco, no preguntes más nada. Una larga insoportable, una definición por penales que tuvo Argentina tan solvente como en los 90 minutos reglamentarios y como en los 30 minutos del tiempo extra. Chiquito gigante, las manos sanadoras del chiquito gigante Romero. Ese chiquito Romero que se puso la pincha del Goico en Italia 90. Esas manos enguantadas gloriosas que fueron capaces de parar el viento de San Pablo. Pasaron 24 años, pasaron 24 años, pasó de todo. Pasó de todo, pasó de todo en tu vida. Éramos pibes, hermano, éramos pibes. Después de Italia 90, 24 años, en la final del campeonato del mundo y por penales. Andá y gritá, andá y enloquecé, andá y festejá como loco que Argentina está en la final ante Alemania. Llegamos al Maracaná. Cante Argentina, cante por Kempe, cante por Maradona. Cante por Messi, cante por La Quiaca, cante por Santa Cruz, cante por Córdoba, cante por Mendoza, grite por La Plata, Argentina viejo, Argentina carajo. Argentina, el del independencia 198 años después. Argentina se ha clasificado finalista en un día histórico, en el Día de la Patria. Argentina está en la final. De la final del mundo. Estamos en la final del mundo. El domingo con Alemania, vamos Argentina.